La verdad es nuestro instrumento. Radio Andahuaylas, 106.5 FM. Más información. Más información. Más información. Nuestra cooperativa depende de la decisión de todos sus socios. Ven y participa de esta gran fiesta democrática. Mayores informes en nuestra línea de atención al socio 945-347147 e ingresa a nuestra página web www.cooperativalosandes.com.pe. Un socio, un voto. Cronograma de Asamblea Local de Socios, Oficina Andahuaylas, Caquiabamba, lunes 4 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Gras Sintético de Caquiabamba. Soras, lunes 4 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Soras. Piscobamba, lunes 4 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Gras Sintético de Piscobamba. Pampachiri, martes 5 de noviembre a partir de las 9 9 de la mañana en el gras sintético de Pampachiri. Andarapa, martes 5 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el gras sintético de Andarapa. San Antonio de Cachi, martes 5 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el gras sintético de San Antonio de Cachi. Huampica, miércoles 6 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el gras sintético de Huampica. San Miguel de Chacrampa, miércoles 6 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Chacrampa. Champajocha, miércoles 6 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el gras sintético de Champajocha. Pacucha, jueves 7 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el gras sintético de Pacucha. Turpo, jueves 7 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Turpo. Talavera, jueves 7 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el gras sintético El Sol, en Girón Ignacio Quintana, sin número. José María Arguedas, viernes 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la Loza Deportiva de la Municipalidad de José María Arguedas. Huancaray, viernes 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Huancaray. Andahuaylas, sábado 9 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el local de la Cooperativa Los Andes, Barrio Salinas. Una casada y otra soltera, una casada. Lo que todos esperaban, la mejor en la Costa Norte y ahora en Apurímac, Andahuaylas. Academia Prepolicial Militar Leopardos, líderes en ingresantes a las diferentes escuelas de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, con los mejores docentes de la región en las áreas de matemáticas, ciencias, letras, psicométrico y entrevista personal. Por apertura, tenemos grandes descuentos en matrículas, becas integrales, regalos en material de estudio. ¿Qué esperas? Acércate a nuestras oficinas en Girón Constitución 251, segundo piso. Teléfonos 969-420360 o al 981-1648-74. La clínica de tu confianza, Clínica Peruana de los Andes. Nuestros pacientes nos recomiendan. Por eso, ven a atenderte en las especialidades médicas de cirugía general, cirugía plástica, gastroenterología, traumatología, urología, ginecología y salud ocupacional. También te brindamos tomografías computarizadas, ecografías, rayos X, laboratorio, odontología, farmacia, hospitalización y sala de operaciones, con equipos nuevos de última tecnología y atención de calidad, por la que es reconocida. Te esperamos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el Jirón Ayacucho número 336, teléfono 422466. Y recuerda, somos la primera clínica de Apurímac y la más grande. Nuestros médicos formados en las mejores universidades del país nos garantizan. Revisa nuestras promociones y campañas en el Facebook. Clínica Peruana de los Andes. Amigo ganadero, problemas con parásitos, no se preocupe, la solución está con Romano Dorado. Romano Dorado controla la fasciola hepática, alicuya o cayu. Romano Dorado controla parásitos pulmonares, gastrointestinales y tenia. Romano Dorado controla piojos, garrapatas y la sarna. Con Romano Dorado, solución total de parásitos internos y externos. Romano Dorado es un producto de Agrofarma Internacional. Adquiera en su distribuidor de confianza. Los créditos para los microempresarios y mujeres emprendedoras a los intereses más bajos y a los mejores plazos solo en ADEA. ADEA. Apersónate ya a nuestras oficinas y pide tu crédito para aumentar tu activo fijo. Capital de trabajo, inicio de la campaña agrícola y también para crianza de animales menores y mayores. Ah, como soy un buen cliente de ADEA, también tengo aprobado mi crédito, mi cartita, hasta 5,000 soles. Solo la presentación de mi DNI me saca de apuros. Me saca de apuros. Créditos oportunos y rápidos, con el mejor servicio, cariño y respeto. ADEA, ADEA, promoviendo empresa y desarrollo con microcréditos y capacitación en Apurímac. Agrícola Huasco, Avenida Los Cedros, Feriapa Chimpachampi, Hospital Chacata Chimpaycuspa, Ora y Champín Suyamushkazunki, Chaipin Tarimunki, Alin Chuyay, Cheja Abonokunata, Alin Causa y Jespich Daikipa, Papa, Quinoa, Palta, Tukui Place Hortaliza Mokokuna, Híbridos, Yiu Tarpuikunapa, Orgánicamente, Chuyay Chuya, Limpio Yoxinampa, Tukui Place Onhoikunamanta, Agrícola Huasco, Chacarero Masichaiki, Yachachimusunki, Imainatan Tarpuaj, Ashkallaña Rorochina Equipa, Chagralpata Machacuspa, Chaipagmi Hayakamu y Kunampacha, 968-6499-12, 968-6499-12, Feria Pachimpachampi, Suya Muscasunki. Una de la tarde con 8 minutos, amables respetables oyentes, continuamos con Apurima Noticias, presente informativa regional, repito, una de la tarde con 8 minutos.